Che, Seba, ¿qué te parece si cantamos algo? Dale, dale, ¿qué te parece? Escucha este. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, no, no, no, pará. Algo más clásico, bachín. Mándale base. Sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón, pa' gozar, miren a la negra, bailar como se mueve sin parar. Dale vida a este ritmo que no pare de sonar, que la parte de la boca se la fuerza pa' bailar. Ella mueve la colita, yo la pocho sin atrás, la moda recién comienza, hoy no te vas a escapar. Sabor sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón. Sabrosón, pa' gozar, sabor sabrosón.